Tiempo dedicado a la participación ciudadana. Lo hacemos con el espacio Cosa de Todos. Es el programa cada semana donde los oyentes tienen especial protagonismo porque son ellos los que con sus preguntas hacen este espacio. De modo que si tienen que plantear algún tipo de pregunta relacionada con determinadas delegaciones en el Ayuntamiento de Ubrique, y estas son las de tráfico, las de seguridad ciudadana, delegación de turismo, deportes, la de policía o medios de comunicación, pueden hacerlo durante los próximos minutos a través de los medios que ponemos a su disposición. Los teléfonos de la radio, el 46-2004 y el 21-55, son las líneas convencionales. También el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com y a través de las redes sociales, Facebook o Twitter, o si lo prefieren también a través de LINE, bueno, pues pueden plantear sus preguntas. Son los medios que ponemos nosotros a disposición de nuestros oyentes para participar en este espacio en Cosas de Todos. Decíamos antes que las materias eran turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana y policía, porque es el responsable de estas delegaciones en el Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez, quien nos acompaña hoy en Cosa de Todos y a quien ya damos la bienvenida. Víctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a comenzar, mientras llegan esas preguntas, tenemos alguna acumulada, pero si te parece vamos a comenzar hablando de las novedades, en primer lugar en materia deportiva. Por aquí comenzamos y luego ya sí que conforme vayan entrando más preguntas, vamos a ir dando salida poco a poco. En deportes, tenemos que hablar, por ejemplo, de próximas citas deportivas, actividades que llegan organizadas por colectivos ubriqueños en los que colabora el ayuntamiento. Tenemos que hablar además también de instalaciones deportivas, de estado en el que se encuentran, o tenemos que hablar igualmente de los servicios que se prestan están dentro de esta materia, ¿no?, a través del Patronato Municipal de Deportes. ¿Por dónde comenzamos? Pues bueno, como tenemos muchos sitios por donde comentar, lo más importante es que empecemos por el principio. Venga. Como bien has dicho, ¿no?, pues afortunadamente Ubrique es una población con numerosas actividades deportivas, ¿no? Con la colaboración del ayuntamiento, todas o prácticamente la mayoría organizadas por los distintos colectivos deportivos. Y bueno, las citas más inmediatas que tenemos ahora, pues como todo o prácticamente mucha gente sabe, tenemos el próximo día 27 de octubre la gran cita con el atletismo ubriqueño, ¿no?, como es la vigésima edición de la carrera popular Nutrias Pantanera, la cual tuvo su presentación el pasado lunes 14 a las 8:30 en la mitad de San Pedro. Y como digo, pues tuve la gran satisfacción de ser invitado por este colectivo a esta presentación, ¿no? Ya le recalqué que Ubrique es un pueblo con mucha iniciativa deportiva, con muchas actividades, pero quizás nos falta el pequeño empujón de los mismos colectivos a darnos la importancia que nosotros mismos tenemos, ¿no? Son distintos eventos de gran calado y de gran importancia en toda Andalucía, que muchos de ellos son conocidos, tenemos practicantes de distintos sitios de Andalucía, incluso de otros sitios de España, y lo primero que tenemos que hacer nosotros es empezar a creernos que las cosas se hacen bien y darle la publicidad. Y una de las cosas que le recalqué era hacer las presentaciones de estos eventos deportivos, porque como en otras cosas, pues los mismos de dentro son los que tienen que verse satisfechos con el trabajo que se realiza. Por tanto, esta gran cita que tenemos con el atletismo popular el día 27, luego en el mes de diciembre, aunque parece que queda un poco lejos, ¿no?, pero tenemos aquí ya seguro que para los organizadores lo que es el duatlón del pavo que organiza la Asociación Ciclista Ubrique. Este año ya, como hemos dicho otras veces, validero el campeonato de Andalucía de duatlón cross. También tenemos las distintas salidas que semanalmente hace la Asociación Ciclista Ubrique, ¿no?, con gran acogida y la verdad que hay gran potencial turístico de la zona, porque se visitan muchas zonas que si no fuese así en esta práctica deportiva, muchos de nosotros, los que me incluyo, pues no veríamos los parajes y paisajes que nos rodean. Por otro lado, también es otra actividad que sí va muy, muy ligada con el turismo y esto que estamos hablando de visitar zonas que si no fuese por el deporte no lo haríamos, es el primer raid de aventura que se celebra en Ubrique a cargo de la organización del Club Ubrique Orienta. Es también una disciplina multidisciplinar, es un evento multidisciplinar de actividades en la naturaleza y de aventura, y la verdad que desde aquí, como ya dijo su encargado director de la prueba en estos micros unos días, se invita a que la gente participe porque va a haber zonas totalmente desconocidas de, ya no digamos de la sierra ni de Cádiz, sino las que nos rodean muy cercanas que seguro que no hayamos visto anteriormente. Bueno, así las citas más a corto plazo que tenemos, siempre recalcando que el ayuntamiento lo que hace es la colaboración y estos clubes son los que se encargan de toda la organización, ¿no? Los que se llevan todo el trabajo y el plato fuerte, y desde aquí pues como no seguir invitándolo, incitándolo a que sigan así, porque lo que están haciendo es un trabajo para beneficio de todo el pueblo, y ya no del pueblo sino de todas las personas que nos visitan en esos días de celebración de las distintas actividades. Los diferentes eventos deportivos que se desarrollan en nuestra localidad y que llegan organizados, promovidos por colectivos, por particulares y demás, que tienen bueno, pues su justa importancia dentro de determinado perfil, ¿no? Ocurre, no obstante, a veces durante el año que hay determinados acontecimientos deportivos que sí que trasciende y que se elevan un poco a la categoría de mayor interés general, debido sobre todo a la participación y a lo que puede ser repercusión para el propio pueblo. El caso de la carrera popular de la Nutria es uno de esos eventos, la subida Ubrique, por ejemplo, automovilística, es otro, pero en el caso de la carrera lo es, como decíamos antes, no solo por la cantidad de personas que llegan a nuestra localidad para participar en la prueba deportiva, sino también por la promoción turística que se hace a través de esos participantes de nuestra localidad, y bueno, pues por todo lo que conlleva, por las diferentes colaboraciones que hay y por cómo se vuelca el pueblo también, ¿no?, en una iniciativa como esta. Así que trasciende y más que un evento deportivo se convierte en una actividad de todo el pueblo, ¿no? Sí, bueno, luego ese día pues tenemos que lamentar que no todo el mundo está contento, ¿no? Pero si cogemos la balanza y baremamos, es muy positiva la carrera. Yo siempre quiero recalcar que, como dicen, no son solamente eventos deportivos, no son eventos que enmarca a muchos aspectos de la población. Estamos hablando un aspecto comercial, un aspecto turístico, porque no olvidemos que de una media de unas 450 a 550 personas, siempre está entre esa cantidad la que de personas que nos visitan año tras año cada vez que las Nutrias Pantaneras organizan su carrera, ¿no? Por tanto, es un evento turístico deportivo. A mí, ya que también me corresponde la delegación de turismo, pues sí que lo hago recalcar, ¿no? Yo estoy muy agradecido de que se hagan todas estas pruebas eventos, ¿no? Tenemos que ver también que influye, como ya digo, turísticamente en la restauración, en la hostelería, en hoteles, en gasolinera, y yo siempre recalco que siempre que venga a Ubrique alguien, bienvenido sea, y seguro que algún aporte económico seguro que tiene que hacer. Bueno, pues son los diferentes eventos deportivos que, como decíamos, se desarrollan en nuestra localidad. Podemos seguir informando sobre la delegación de deporte y en concreto centrarnos en las instalaciones deportivas, novedades que hay, y aquí sí que ya comienzo con las preguntas, si te parece, y te planteo una de un oyente que hace referencia a esas instalaciones deportivas, en concreto al Estadio Barbadillo. Quiero saber si hay algún compromiso o fecha o alguna noticia respecto al alumbrado del Estadio Barbadillo, un tema ya que hemos abordado en otras ocasiones. Dice que hasta ahora solo funciona la mitad de los focos, una parte del campo, y no se ve lo suficiente. Aprovecha, dice el oyente, si le conviene que comente si hay perspectiva de hacer algo en el campo de fútbol de las pistas de atletismo. Dice que está en un lamentable estado. Bueno, antes de nada, sí, comentarte, se nos quedaba en el tintero que también referente a lo que es materia de actividad deportiva, ¿no? Pues este sábado sí que vamos a celebrar una jornada de pádel de distintas escuelas de pádel organizado por la Diputación de Cádiz, ¿no?, que se llevará a cabo en las instalaciones municipales, las pistas de pádel municipales de Ubrique. Referente a lo que comentaba el oyente, sí, quiero recalcar de antemano que sí que es verdad que en el Antonio Barbadillo no hay toda la iluminación que debiera. Soy consciente y es consciente todo el mundo, pero sí también hay que hacerle llegar tanto a este oyente como a todos los colectivos que hacen uso de ese campo. Ahora mismo se les hizo saber, una vez que se abría, que no estaba en su totalidad terminado y que era cada uno responsable de aceptar que estaba entrenando allí. Yo soy consciente de que hay que arreglarlo, pero no me voy a comprometer porque, ya he dicho anteriormente, estamos en ello, se está poniendo, pero que estamos haciendo una obra y unas instalaciones que de un presupuesto que está gastado con anterioridad y por supuesto que no nos ha correspondido a nosotros. Ya como todo el mundo sabe, este equipo de gobierno sí que hizo la obra que desgraciada y desafortunadamente se acometió en la esquina izquierda de abajo, llamémosle la esquina norte de Antonio Barbadillo, que por eso no se pudo abrir. Se realizó esa obra con mucho trabajo y se está realizando todo lo que se puede allí, como digo. Es una instalación que debería de haber estado una vez que se entregó el campo, y nosotros, pues, sin compromiso de fecha, estamos haciéndolo. De hecho, el martes estuvieron los técnicos allí para terminar de ver la instalación y el material necesario para terminar de la iluminación. Y sí, nos comprometemos, por supuesto, a que lo vamos a hacer en el momento en que podamos, pero no me voy a comprometer en ninguna fecha. Respecto al campo de fútbol de las pistas de atletismo, pues sí, en un principio teníamos el campo de fútbol de las pistas de atletismo, nos quejábamos porque no teníamos el Antonio Barbadillo, y ahora que tenemos el Antonio Barbadillo también nos quejamos por la pista. Comentarles que se va a hacer en breve plazo de tiempo una replantación del césped. Esta mañana ha estado la técnica del ayuntamiento, porque es una actuación que afortunadamente la vamos a poder hacer. No las va a pagar Diputación de Cádiz, está subvencionada por la Diputación, y esta mañana pues ha estado el técnico, ha hecho un informe de toda la obra que hay que hacer, tanto de retirada de las malas hierbas que ahora mismo hay, de lo que es quitar a la tierra que hay ahora mismo y hacer la replantación. Por tanto, de decirles que de aquí a unos meses pues vamos a tener también lo que es la pista del campo de fútbol natural, pues lo vamos a tener en perfectas condiciones, y decir que en poco tiempo vamos a contar tanto con el campo de fútbol césped natural, césped artificial y el campo de fútbol 7. Pues se queda esa replantación del césped en el campo de fútbol de las pistas de atletismo, que se va a llevar a cabo a través, me decía, de una subvención que llega mediante la Diputación Provincial, ¿no? Porque este tipo de operaciones son bastante costosas, ¿no?, en cuanto a financiar lo que es el proyecto en sí. Sí, bueno, afortunadamente pues tenemos ahí ahora mismo el respaldo de Diputación que va a correr con todos los gastos de la replantación. Estamos también, porque había un compromiso del cambio de cubierta del pabellón polideportivo cubierto, ¿no?, y ahí estamos también con una ayuda que nos ha dado económica. Para lo que es terminar de pintar la cancha de fútbol exterior del pabellón. Por tanto, si nos ponemos a ver las instalaciones, no son pocas las que tenemos, las que hay que acondicionar y las que, por supuesto, hay que ir manteniendo. El tema de la cubierta, el estado del tejado del pabellón ha sido también un motivo de pregunta en varias ocasiones aquí en Cosa de Todo. Decías entonces que se está intentando buscar financiación para cambiarla. Sí, ya había un compromiso de Diputación, ¿no?, y ya han estado los técnicos aquí. Lo que pasa, claro, no sabemos si podría ser en este año o será el año que viene. Que está lamentable, por supuesto, también lo sé, porque afortunadamente soy usuario de muchas de las instalaciones deportivas municipales, ¿no? Y si no soy usuario, pues sí que estoy en ellas y las veo. Que hay gotera, por supuesto, pero que también hay que decir que no están de ahora y que sería muy fácil de tapar las goteras que ahora están y o de hacer el arreglo que se hizo en estos años, según el informe de Diputación, pues y no lo tiene que decir un técnico porque es evidente. La cubierta está en lamentable estado, pero está en lamentable estado porque los arreglos que se han hecho últimamente, y no estamos hablando de 2 años atrás, son ridículos, porque si había un par de zonas en vez de con chapa, con translúcidos para que diese luz, pues el arreglo que hubo en años anteriores era echarle espuma y pintarlo en lo alto. Pues no creo que sea el arreglo más conveniente, y nosotros pues ahora queremos hacer un arreglo acorde con las instalaciones, ¿no? Y con el tiempo que lleva sin arreglar, que no se le ha echado ningún dinero prácticamente al pabellón desde su inauguración, o bastante poco, y nosotros queremos hacer una obra, pero hacerla para que dure bastante tiempo, y una obra como los usuarios se merecen y el pabellón polideportivo se merece. Bueno, pues vamos a seguir planteando más preguntas, si te parece, y después seguimos informando de las novedades que hay en las delegaciones de Víctor, y preguntas que hacen referencia a distintos aspectos. Por ejemplo, vamos a irnos hasta la zona del Coto Mulera. Un vecino de esta zona del Coto Mulera quiere saber, justo a las pistas de atletismo en concreto, pregunten si aquello es zona de caravanas y remolque por el número cada vez mayor que hay estacionados en dicha zona. No, caravanas y remolque pues no tenemos en ningún sitio asignado en Uri, que es lo que sigue. Hay que distinguir entre caravanas y autocaravanas, porque ahora mismo sin ninguna legislación en lo alto de la mesa, pero sí que me consta que las autocaravanas pueden estar y circular por la vía pública, por el casco urbano, y de hecho pues estar aparcadas. Las autocaravanas ahora mismo no sabría decirte, pero sí, dedicando lo que oyendo a la pregunta en concreto, decir que no hay zona ni de autocaravana ni de caravana. De hecho, estamos estudiando para una posible zona de carga y descarga de autocaravana, que sería un estacionamiento de autocaravana, pero por tiempo limitado, ¿no? Y en este sitio sería condicionada para las autocaravanas. Pero no tenemos ahora mismo ninguna zona, y por tanto las zonas colindantes a las pistas de atletismo no son zonas de aparcamiento ni de caravana ni de autocaravana. Entonces, si por ejemplo un vecino se encuentra con una situación de esta, ¿qué hace? ¿Llama a la policía para que la retiren, o esto no se queda ya aparcado? Nosotros pues ya hemos hecho en algunas ocasiones retirada de remolque. Hay que distinguir entre caravana, autocaravana y remolque, ¿no? Uh-huh. Porque va según peso y si están matriculados puedan estar en la vía pública, ¿no? Pues precisamente de algunos controles que hemos hecho de remolque, ahora mismo pues se está insistiendo y se está volviendo a mandar las cartas a estas personas que tienen su remolque en la vía pública y no están enganchados a sus propios vehículos. No sabría contestarte ahora mismo a las que realmente se refieren, porque te podría decir que algunas estarían en ese sitio legal e incluso algunas pues podrían estar ilegal. Lo más fácil sí que es hacer un listado o dar parte a la policía, y si la policía ve efectivamente que están en un sitio que no es acondicionado para ellos, pues se mandará a retirarla, como se está mandando a retirar, o se están mandando cartas para la retirada de dicho remolque. Uh-huh. Más preguntas. En este caso vamos a hablar de iluminación en el puente de los Cuatro Ojos. Dice que un oyente que está completamente oscura, que bueno, pues perjudica a vecinos que viven en la zona, pero también a numerosos deportistas y viandantes que recorren con frecuencia ese lugar. ¿Cuándo se va a iluminar la zona del puente de los Cuatro Ojos? Pues es una de las zonas que está ahí un poco más conflictiva, te lo puedo decir yo con bastante seguridad. Está un poco iluminada y también se está a espera que se va a hacer una gran actuación en tema de iluminación, y si no llega antes de esta actuación, pues se verá reflejada cuando se haga la actuación de cambio de iluminaria en gran parte de la población. Pero lo veré con el delegado encargado, con el concejal de encargado, y veremos la posibilidad de iluminar la zona lo antes posible. Luego, esta pregunta en realidad es para más bien para el alcalde, pero nos ha llegado y nosotros siempre realizamos todas las preguntas que nos llegan. Si están interesados en que se vuelva a repetir, pues no la tendrían que volver a realizar. Una pregunta que quiere saber sobre las casas que tiraron en la calle Nacimiento, casas aledañas que sufren humedad, y quiere una solución al respecto. No sé exactamente, no entiendo muy bien la pregunta, porque dice sobre las casas que tiraron en la calle Nacimiento, las casas aledañas sufren humedad, desea una solución, en lo que dice textualmente la petición. Y bueno, imagino que se obedece a esas humedades que afectarán a las casas de esta zona debido al derrumbe de otras. Una pregunta que no sé, por seguridad, si algo que quiera comentar, y si no, pues la dejaremos no para el alcalde. Bueno, no te puedo contestar a esto. Sí sé que sí que hubo distintas actuaciones por parte del ayuntamiento en derrumbes de casas que estaban bastante mal estado, y por seguridad, y habiéndoselo comunicado a sus vecinos, a sus propietarios, y no habiéndola derrumbado, ¿no? Pues, como ya digo, más que nada por seguridad de los propios vecinos, pues yo no sé ahora mismo contestarte si el arreglo de esos muros o esas paredes colindantes le corresponde a una persona a otra, pero me imagino que si le entra la humedad habrá sido por el derrumbe, por seguridad de las distintas casas, y hasta ahí te puedo decir. No sé, ya sería cuestión de que el técnico, quizá el alcalde o uno de los técnicos, si informarnos, y si se ha solicitado a los propietarios que hagan alguna actuación, y si no, pues habrá que tomar alguna medida para que así lo hagan, o retirar del escombro que puedan estar allí proporcionándole alguna humedad o algún desperfecto. No se puedo contestar al respecto. Vale. Más. Seguimos con más preguntas, en este caso sobre tráfico. Un oyente quiere saber cuándo van a pintar el aparcamiento de motos de la Avenida Parlamentario. Pues mira, ahora estamos también, se ha terminado de señalizar y pintar todos los aparcamientos de la calle, de la zona alta de Urique, lo que es el carril, tanto aledaño a la Plaza 28 de Febrero como más adelante se ha señalizado los aparcamientos de motos, de coches. Se está haciendo ahora otras actuaciones y una un poco más urgente, que será en la Avenida de España, y una vez se termine allí, pues pasaremos a hacer la actuación de Avenida Parlamentario. Más preguntas relacionadas con tráfico y con policía local. En este caso, un oyente quiere saber por qué la policía local solo controla el tráfico en el acceso a los colegios Reina Sofía y Ramón Crosa. Propone que se turnen por todos los colegios, o al menos que controlen cada cierto tiempo todos los colegios. Dice que el mal aparcamiento de vehículos puede provocar algún día un accidente. Yo no sé si ya lo hacen, si controlan todos los colegios en zonas donde puede haber problemas con el tráfico, sobre todo para el paso de los pequeños. Bueno, pues se controlan todos los colegios que se puedan, según la policía disponible ese mismo día, ¿no? A todos nos gustaría de poder contar con más plantilla en la policía municipal por este tema, ¿no? Pero es inviable de tener a una persona, un municipal o policía en cada zona que se quiera requerir. Es verdad que son sitios conflictivos, ¿no? Por paso de los niños, ¿no? Y también por la concienciación de los padres, pues que tienen que entrar prácticamente hasta el mismo colegio con los coches, y la verdad que se forman bastante atascos y bastantes problemas en la puerta de los colegios, pero se van haciendo alternamente y no se hacen todos los días, pero hasta las limitaciones que tenemos, pues intentamos de ir coordinando un poco por los colegios. Más preguntas. En este caso, una vecina de la zona centro de Ubrique dice que en su barriada hay dificultades para ver la televisión, en concreto Telecinco y Antena 3. Dice que su instalación de televisión ha revisado y no es problema suyo, porque quiere saber si el concejal conoce que existe algún problema en las antenas de los olivares que haga que la señal no llegue bien a la zona centro de Ubrique. Pues la verdad que es la primera noticia que tengo al respecto, y no hay tampoco ninguna queja más que yo sepa sobre esto. Aún no tenemos, bueno, aparte de que las instalaciones estas son privadas, ¿no? Pero no tengo ninguna referencia al respecto, y la verdad que no le puedo contestar nada. Que yo sepa, pues no hay ningún problema, ningún repetidor. Un vecino quiere saber qué pasa con la construcción de un resalto que se ha aprobado que se haga en la zona de arriba del caldereto. El vecino dice que ya hace 4 meses que recibió un escrito donde se le informaba que se iba a construir. Bueno, se iba a construir, será que se iba a poner que se iba a colocar el resalto. Un resalto, ¿no? Sí, puede tener la contestación afirmativa de colocación, pero seguro que en esa notificación le vendría también la nota de que sería una vez que tuviéramos esos resaltos. Decirle que ahora mismo pues no tenemos ninguno, y hay otras zonas también un poco conflictivas que sí que tenemos que poner, y de hecho también están aprobadas, y una vez que tengamos estos resaltos en nuestro poder, podamos hacer un pedido y tener eso, pues iremos poniéndolo en los sitios que tenemos aprobados. Porque no sería un resalto de obra, sino de esto de no, pieza. De obra no hay ninguno aceptado ahora mismo. Son resaltos de puestos de señalizaciones. Vale. Bien, pues más preguntas. Un vecino dice que se ha solicitado al ayuntamiento que se pinte un paso de peatones a la altura de la autoescuela Ubrique por la cercanía de la guardería, por ser una zona de acceso a los contenedores de basura y por el tráfico tan constante que hay en esa zona. Dice que el paso de peatones anterior junto a la cristalería no lo usa nadie y pide que se cambie de ubicación. Perdona, ¿dónde? No, dice que a la altura de autoescuela Ubrique, por la cercanía de la guardería. Bueno, sí que al respecto sí hemos solicitado dos pasos de peatones, y sé exactamente lo a lo que te refieres, ¿no? Sí. Decirle a estos vecinos que el sitio donde solicitaba, de hecho, está bien que me hagan esta pregunta aquí en la radio, porque ellos tienen bastante información y se les ha dado la notificación de por qué no se puede poner por distintos aspectos. Primero, sin entrar en legalidades y nada de guarderías, ni bares, ni ningún establecimiento, decirles que donde solicitan el paso de peatones es una salida peligrosa de otra calle, porque el cruce con calle Manuel Coronel, lo que todos conocemos como pasadilla, decirles que se le ha dicho a estos dos solicitantes que tienen dos pasos de peatones a unos 20 y tanto, 30 o 40 metros, los más próximos, es decir, que poniendo un paso de peatones en un sitio que es conflictivo, tendríamos otros dos pasos de peatones a unos 30 metros, y que si el de la cristalería no se usa, no creo que sea un problema de poner más pasos de peatones. La concienciación de cada persona de querer o deber usar el paso de peatones, y creo que es nuestra obligación, como cada conductor tiene que respetar la señal de tráfico, nosotros con peatones también deberíamos de hacerlo. Por tanto, la solicitud que se hace, ya se les informa que es por la cercanía de dos pasos de peatones y por la peligrosidad de la salida de la calle Manuel Coronel. Más preguntas. Un oyente, esto más que una pregunta es un comentario, dice: ¿para cuándo veremos una prueba deportiva, sea de la índole que sea, organizada y patrocinada por el ayuntamiento en su totalidad, donde sean los colectivos los que colaboren y no al revés como es habitual en este pueblo. O sea, habla de que es el ayuntamiento el que asuma la organización de pruebas deportivas y su patrocinio en vez de los colectivos. Yo no sé si esa es la función de un ayuntamiento. Bueno, la función de un ayuntamiento también debiera ser la organización de pruebas deportivas, pero la verdad que, bueno, ya el año pasado sí se organizó una, un trofeo de feria. Este año sí que quisimos hacerlo con otro deporte diferente al que se hizo el año pasado, ¿no? Y la verdad que por circunstancias pues no salió. Decir que el patronato, aunque no sea evento de las índoles que organiza los colectivos, para los colegios sí tiene organizadas sus actividades, sus ligas escolares, y yo estoy dispuesto y abierto a organizar cualquier tipo de prueba deportiva que se solicite y que no haya ahora mismo en Ubrique, porque como ya dije al empezar, afortunadamente tenemos distintas pruebas deportivas que yo me siento súper orgulloso de que sean así, porque podemos contar con duatlones, podemos contar con el pentatlón, con liga local de fútbol sala, de baloncesto, de pádel, carrera popular, carrera por montaña, ruta cicloturista. Yo estoy en total acuerdo en que propongan una actividad a realizar, una prueba, y por parte del ayuntamiento no habría ningún problema en organizarla. Más preguntas sobre tráfico, que es lo que genera siempre más demandas y peticiones. Un vecino le gustaría que le preguntara al concejal de tráfico que si el cruce del Esto algún día va a tener solución. Él dice que si no han pensado en poner una rotonda o un semáforo, ya que tendrían más fluidez en el tráfico. La verdad es que el cruce es complicado, ¿no? Sobre todo en horas punta. El cruce, como se suele decir, se las trae. Sí, pues decirle a este oyente y a todos los que nos escuchan que sí se ha visto distintas opciones y se ha visto la posibilidad de hacer una rotonda, pero una rotonda es totalmente inviable. Es inviable porque afortunado o desafortunadamente, no sabemos, son muchos los camiones que tienen que pasar por este punto, ¿no? Si tuviésemos una circunvalación por donde pudiésemos desviar a los camiones de una longitud o un peso, pues podríamos poner una rotonda para la fluidez del tráfico, pero ahora mismo poner un semáforo sería más atascos seguramente, y después de los estudios, la inviabilidad de una rotonda, viendo muchas posibilidades, donde mayor fluidez al tráfico es como está ahora mismo. Es la mejor solución después de haber estudiado, ¿no? Sí, por supuesto que estamos abiertos a cualquier petición de cualquier ciudadano, como siempre, y estudiarla. Igual nosotros hemos visto unas opciones que no son viables y pueda haberlas, ¿no? Yo no digo que no, pero sí que es verdad que hemos estado viendo la rotonda, y si no fuera por las problemáticas de los camiones que diariamente pasan por ahí, pues sí, porque camiones e incluso los autobuses que diariamente pasan de transporte escolar, ¿no? Imaginemos una rotonda y tenga que venir o pasar el tráiler de la agencia de transporte que pasa a diario, pues seguramente que sería un colapso y le estaríamos cerrando el paso a estos tráilers. Y lo del semáforo, pues tampoco. Lo de los semáforos, date cuenta que sería tiempo estipulado en cada sitio, y a lo mejor estarás dando un tiempo a un sitio que en este momento no hay coche. Lo hemos estado viendo, y la verdad que estas dos opciones prácticamente casi... Lo que hace que sea más fluido el tráfico, ¿no? Sí, casi inviable. También se conoce, ¿no?, el sentido que tiene ese cruce. Y hombre, que también pues todos sabemos que son prácticamente dos o tres horas punta, ¿no?, en tres puntos de horario, no nos quieren decir que sean tres horas, sino en tres horas, sí, o en tres, sí, puntos de tres horas punta, cuando sí que es verdad tenemos la mayor afluencia de tráfico y tenemos estos problemas. Más preguntas. Un vecino de la zona de la Calzada Romana pide que al menos, ya que no se da una solución a la zona, que se limpien las cunetas, que llega la lluvia y toda la basura va a ser arrastrada y va a empeorar la situación. Limpieza de las cunetas, imagino que de la zona, los restos de vegetales y de que habrá antes de que lleguen las lluvias. Muy bien, pues decía, mira, le he tomado nota y yo no le puedo decir, se lo trasladaré a mi compañera, a mis compañeros, y que ellos mismos pues tomen la medida oportuna para que se pueda hacer mientras antes. Un vecino comenta que hay un camión que se encarga de retirar los residuos de la depuradora, lo hace a partir de las 10 de la mañana con un camión descubierto, por lo que va dejando un olor insoportable, dice, por toda la avenida Diputación, la calle Arana y la zona Hipersol. Pide que ese trabajo de retirada de residuos de la depuradora se haga de forma y en horario nocturno. Bueno, lo trasladaremos a la empresa encargada de la retirada de estos residuos. Y intentaremos que, si no lo pueden hacer en nocturno, por lo menos que sea a otras horas de menos afluencia y que pueda hacer menos daño sanitario o a lo que es la sanidad de las personas, ¿no? Pues seguimos con malos olores, en este caso provocado no por nuestros propios restos, sino por animales. Dice que a la subida al Caldereto, hay a la izquierda un gallinero y a la derecha un criadero de ratas indias, dice el oyente. Criadero de ratas indias. Dice que se podría hacer por el mal olor que hay en la zona. Bueno, pues estas cosas lo primero que hay que hacer es denunciarlo al ayuntamiento o a la policía, y no esperar a darlo o decirlo aquí en la emisora. Por supuesto, siempre es agradecido, ¿no? Pero estas medidas, cuando se puede, o esta denuncia, cuando se puede tomar medidas, una vez que se tiene una denuncia por escrito, ¿no? Porque es verdad que puede pasar por distintas zonas de Ubrique y ver cosas, pero los mismos vecinos de cada zona saben la problemática que ellos tienen en su respectiva zona. Yo voy a trasladárselo al técnico y al delegado del medio ambiente para que tomen carta en el asunto y vayan a hacer una inspección tanto del criadero como del gallinero y tomen la medida oportuna. Pero sí que invito a la gente a que tomen en sus propias medidas y hagan las denuncias por escrito. Se puede tener en el casco urbano, porque en cualquier zona, yo no sé, tengo una pregunta, imagino, pero ¿se puede tener un gallinero o un criadero de ratas en el casco urbano? ¿Hay alguna normativa que diga, pues no, esto aquí no se puede tener, tienes que tenerlo en otra zona? ¿O sí se puede? Yo lo desconozco. Tampoco, ¿no? No sabemos. Bueno, más preguntas sobre el tráfico. ¿Por qué no se vigila que los coches no aparquen en la rampa de minusválido que hay enfrente del Trebujena? Dice que la puerta de la tienda Bazar, allí siempre hay coches aparcados y no se puede pasar, y a los coches les cuesta coger la curva hacia el Algarrobal. No, ¿sabe dónde? No me sé. Allí en el bar que sigue, el Trebujena, sí. Creo que siempre hay coches aparcados. Y entonces, claro, los que van a pasar, le cuesta trabajo pasar, tienen que desviarse para poder pasar por la calle. ¿Y qué más? Dice, y en la puerta del bazar. Eso, vale, que son dos sitios diferentes, ¿no? Vale, porque en un principio me había centrado en un sitio y luego, vale, bueno. El problema, dice, me están comentando, quien la toma nota de la pregunta, el problema dice que es en la puerta del bazar, que dice que hay una rampa de minusválido que siempre ha aparcado un coche allí. Vale, pues voy a tomar nota y tomaremos la medida, o se señalizará con pintura o se pondrá a algún obstáculo para que no se pueda aparcar allí. De todas maneras, esto yo imagino que llamando a la policía en el momento en el que hay un vehículo se retira o se pone la multa, claro, o que sea, ¿no? Sí, siempre estamos con que nos respetamos tanto rayas amarillas o pasos de peatones o vados permanentes, pero si vemos que está molestando, también nuestra obligación es de llamar a la policía y la suya también de acudir. Uh-huh. Más preguntas, estas sobre aparcamiento y que hacen referencia al Hielo Remedio. Un vecino del casco antiguo, esto más que nada es su opinión también, un vecino del casco antiguo comenta que entiende que se recupere la cancha del Hielo Remedio para la práctica deportiva de los alumnos del centro. Dice que lo que no entiende es lo que finalmente se ha hecho. Se ha cerrado la cancha a los vecinos del casco antiguo y se está utilizando como aparcamiento privado para los profesores del centro, ya que en la cancha han colocado una valla que la divide, una parte para jugar al fútbol de forma muy aislada, dice el oyente, y el resto para aparcar. Dice que, ¿qué opina el concejal? ¿Qué opino? Pues tengo dos opiniones al respecto, una positiva y una negativa. Una positiva es que si son 10 coches los que se están aparcando allí, pues la verdad que están dejando 10 aparcamientos en esa zona. Por el lado positivo, por el lado negativo lo veo muy mal. Lo veo muy mal que se le haya obligado al ayuntamiento a restringir esa zona de esa bolsa de aparcamiento y luego ellos hagan uso. Yo creo que deberíamos de tener todas las mismas posibilidades, mirarnos por el mismo rasero, y nos pasó igual en una bolsa que se creó en el ayuntamiento, que en un principio con un mal criterio se reservó para la zona del ayuntamiento, hubo quejas y por supuesto se ha abierto para todo el mundo sin límite de horario, y quien quiera ir o quien vaya al ayuntamiento a trabajar o vaya a cualquier otro organismo, otra empresa privada, tiene que buscarse su sitio y andar. Por tanto, en este centro educativo yo creo que deberían de haber tomado nota al respecto y haber dado un ejemplo claro con haber buscado ellos mismos su aparcamiento, si realmente era necesario para cancha de recreo, cancha deportiva para los alumnos, porque según nos manifestaron había gran afluencia de alumnos este año y por eso se hacía. Que nos han dicho que había que retirar los coches de los vecinos para usarla y ahora ellos la están usando de un aparcamiento privado para ellos, no lo veo nada bien. Claramente te lo digo y se lo diré al director cuando lo vea, Fernando o a quien sea el encargado, y bueno, no te puedo decir nada más porque la verdad que es privado, cada uno en su casa manda, hace y deshace, pero como persona y como concejal no lo veo bien. Vale, más preguntas. Un oyente dice que los autobuses que vienen de Las Cumbres dejan a los niños en la avenida de Corte. Pregunta si los autobuses no podrían llegar hasta la barriada Antonio Vega. No es un tema municipal, es de la empresa de autobuses con el convenio de la Consejería de Educación. Claro. Por tanto, nosotros ahí al respecto no podemos hacer nada. Tienen establecido en qué punto recogen y en qué punto dejan a los escolares. Además, yo imagino que esto estará bastante bien regulado, ¿no? Porque es una cuestión delicada. Bueno, pues en cuanto a preguntas de los oyentes, seguimos con otros planteamientos. Una usuaria de la piscina cubierta pregunta por qué el agua de la piscina está fría. El agua de la piscina está fría, pues yo le puedo decir a esta oyente y como usuario también, el agua de la piscina no está fría, lo que no está es caliente. Ah, bien. La piscina cubierta no es un jacuzzi. No, hombre, me refiero que no es una instalación que le puedas poner una temperatura que te plazca. La temperatura de las piscinas cubiertas tienen un mínimo y un máximo. No te voy a hablar de temperatura porque me puedo equivocar en grados, pero creo que el grado máximo son 27 grados una piscina cubierta. Cuando nosotros podríamos tener a más grado la piscina cubierta, pero la ley te lo prohíbe porque a una temperatura hay problemas de cloro, ¿no? Los vapores y todo eso. Se vaporiza y crea unos gases que son perjudiciales para la salud, ¿no? Por tanto, sí que le puedo decir que ahora mismo pues la temperatura desde que la abrimos está constantemente en unos grados y sí, es verdad verdad que algunos días, que lo digo como usuario también, según la sensación térmica que tengamos, pues puede parecer que esté más caliente o esté menos caliente, o más fría o menos fría, como lo queramos llamar, ¿no? Pero no está fría, constantemente está a unos grados que si nosotros al entrar podemos tener una sensación de más o menos grados, pero depende mucho de la sensación térmica del exterior, ¿no? Y también te puedo decir que también depende de las actividades que se estén desarrollando. Por supuesto que no les parece a unos grados una persona que está activamente haciendo natación o nado libre, que haga muchos largos seguidos sin parar, a una persona que esté un poco más paralizada haciendo unos ejercicios, ya quiera ser de gimnasia terapéutica o saludable o lo que quiera, ¿no? Por tanto, sí que hay que decirle que afortunadamente la piscina de Ubrique está en muy buenas condiciones y, como ya lo dije anteriormente aquí, somos un referente tanto en la provincia como en distintas zonas de Andalucía y podemos garantizar que contamos con una de las mejores piscinas de Cádiz, por lo menos. Vale, pues más preguntas sobre tráfico, volvemos ahora. Una sugerencia de un oyente dice que si se podría hacer algo con los aparcamientos de la avenida Diputación a la altura de la ferretería El Puente. Dice que están encima del paso de peatones, entonces los vehículos aparcados junto al paso de peatones impiden, sobre todo cuando son furgonetas o vehículos altos, impiden que tanto el conductor como el peatón puedan ver, perjudican esa visibilidad, entonces el peatón al pasar no ve si viene un coche, tiene que meterse en el paso de peatones. Y lo mismo le pasa al coche, que no ve si el peatón va a cruzar porque hay un coche aparcado delante. Vale, pero está el paso de peatones no está justo en los aparcamientos, ¿no? Pero sí lo que por la disposición, ¿no? Sí, pero yo lo que sí desde aquí digo y anteriormente he dicho, un paso de peatones nos da lo que es la prioridad para pasar, pero un paso de peatones no es para tirarse a la carretera. Tenemos que ser conscientes de que antes del paso de peatones debemos de pararnos y que el coche o el vehículo que viene se pare y una vez cruzar, pero no por eso tenemos la obligación de ir paralelo a la acera y de pronto tirarnos al paso de peatones. Por tanto, yo creo que si hacemos un buen uso tanto peatones como conductores, podemos llevarnos entre todos un poquito mejor. Bueno, más preguntas en este caso de estacionamiento ahora sí inadecuado, ¿no? Porque un oyente se refiere al Colegio Sagrado Corazón, dice que a la hora de entrada y salida de los niños, los coches aparcan sobre la acera del convento y en zonas amarillas, con el peligro para los niños que no saben por dónde pasar, que qué se puede hacer. Yo me aventuro aquí y apostillo, ¿no?, a esa pregunta, que lo más probable es que los que aparquen encima de las aceras del convento y en las zonas amarillas sean los padres que van a llevar a los niños. Lo digo porque en otras zonas sí que lo he visto que es así. Así es, Rocío. Y como digo, en otros casos es concienciación. Tenemos precisamente un compañero. Tengo el compromiso de ver el tema este ya, como ya le dije también el pintado de un paso de peatones en esa zona, lo que es el puente que hay en el puente de Luna de Caña, ¿no? Y se hizo, y esta zona pues un poco conflictiva, allí solamente lo que necesitamos es un policía que no deje aparcar allí. Debemos de concienciarnos si lo que queremos es un policía, los mismos padres, o porque estoy seguro que si ponemos un policía para que no aparquen allí, van a ser los mismos padres los que van a decir que allí no se puede dejar ni soltar ni recoger al niño. Por tanto, es un caso que seguro que hagan lo que hagan no va a estar bien hecho. Exactamente. Bueno, podemos probar e incluso vamos a tomar medidas para que en esas horas punta tengamos a un policía allí y evitar que haya estos problemas tanto de colapso como de malos aparcamientos. Lo que sí tenemos que ser conscientes los mismos usuarios, los mismos padres, que luego nos llega lo que nunca queremos que nos llegue, ni lo que nosotros queremos hacer, que es una sanción. Cuando nos llegan las sanciones, pues cuando nos duele nos damos cuenta que hacemos, y yo primero, hacemos las cosas mal. Por tanto,